Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio, en internet, una nueva edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la salud, opiniones y reflexiones con nuestros expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este viernes 11 de diciembre. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí ya a las puertas de una Navidad, unas fiestas inciertas, ¿eh? Aunque esperamos vivirlas lo mejor posible por este coronavirus que queremos ver todos muy lejos, pero que sigue muy cerca, ¿eh? Marcando el paso de muchos aspectos de nuestra vida. Y pensando en esas Navidades donde nos desplazamos a comunidades autónomas, el ministro ya lo tiene claro en su primer consejo. No pueden moverse los ciudadanos entre comunidades autónomas, porque sí lo acordamos en el plan de Navidad entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Excepto para los casos tasados en el decreto de alarma, razón laboral, una razón de atención médica, una razón de algún asunto jurídico inaplazable y también se añade, en este caso, la excepción de un reencuentro familiar. Eso lo dice el ministro y lo conocen todas las comunidades autónomas que están más o menos de acuerdo. Se conocen datos también y se conocerán datos en las próximas horas. El descenso de los nuevos casos de coronavirus, que se inició el 9 de noviembre, continúa cuando ha pasado más de un mes. En los datos de las últimas horas se refleja que la incidencia por 100.000 habitantes en 15 días ha bajado de 300 ya en todas las comunidades y territorios. Este dato lo conocen también. Quedaban dos por encima de este nivel, País Vasco y Asturias, con más de 309 uno y 304 otro. Y la media española ha quedado en unos 190 aproximadamente, un descenso de más del 60%, desde los 529,43 de hace tan solo, pasa el tiempo rápido, de un mes, cuando llegó a su máximo y en niveles similares, precisamente cuando estábamos todos de vacaciones en agosto. Conocen los datos del INE también, pero España registra más de 1.702.330 casos positivos. Diferencias también en los datos, como podrá comprobar esta mañana, y superamos la cifra de más de 47.000 fallecidos con prueba de COVID positiva. El descenso de los indicadores es extensible a las hospitalizaciones, la proporción de camas ocupadas por pacientes con COVID baja es una realidad. Un 10%, está ya en un 9,91% aproximadamente, y el 9 de noviembre estaba en el 27,28%. En las UCIs también hay un ligero alivio, dentro de la situación que estamos viviendo, por ser algo optimista esta mañana. Y desde el 4 de diciembre, las personas con coronavirus ocupaban el 24,64% de las camas de intensivos, y en los últimos reportes cifra ha caído más del 25% aproximadamente. Es como se podría llamar, me van a permitir ustedes que sea no eufórico, pero sí optimista, la gran oportunidad de las Navidades. Ya conocen las medidas, las conocen todos en su comunidad autónoma. Sí, queremos euforia, pero esa euforia quizás debemos controlarla en estas Navidades ante una posible tercera ola. Y hay una ministra que en este caso es Carolina Darias, que lo tiene muy claro también en otro mensaje que lanza a la ciudadanía. Es verdad también que el horizonte de esperanza está más cerca. La estrategia única de vacunación de España lo pone de manifiesto. Pero tenemos que llegar a la vacunación en las mejores condiciones posibles. Por eso, todas las medidas que hemos adoptado y seguimos adoptando son importantes, pero requieren un comportamiento de la ciudadanía que contribuya a mantener el virus a raya. Política territorial y función pública, la ministra que nos daba ese mensaje, y efectivamente estamos a la espera de las vacunas, de las que en este programa vamos a realizar un seguimiento especial desde ya, pero especialmente desde comienzos de año, para seguir minuto a minuto la evolución de esas vacunas y tener la máxima información y de cara a la opinión pública también. Respecto a la autorización, por cierto, para la comercialización de la vacuna contra la COVID-19, la Comisión Europea ya conocen que ha avanzado, que acelerará todos los plazos para hacerlo una vez haya recibido el visto bueno científico de la Agencia Europea del Medicamento. De ser así, la vacuna contra la COVID-19 podría empezar a distribuirse en la Unión Europea a principios de enero. Por lo tanto, seguiría siendo también viable el calendario que se ha propuesto España, el gobierno, la estrategia del gobierno de España para iniciar esta vacunación. Saben ustedes que hay casos también que de distintas marcas que están saliendo también con problemas para las personas que pudieran tener algunas alergias, pero hablan también los expertos, hablaremos hoy, que son mínimas, y que la cultura de la vacunación pues podría extenderse sobre todo a partir del comienzo del 2021. En fin, de todo esto y de muchas cosas más nos están esperando invitados para hablar con todos ustedes aquí en Valor Salud este viernes. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Nos esperan muchos invitados a lo largo y ancho de este programa, en un viernes en el que conocemos datos del INE, conocemos datos que van descendiendo dentro de la gravedad en toda España, y comunidades autónomas peor que otras, pero aquí lo importante es tenemos que hablar de esa posible tercera oleada, pero tenemos que esperar que todo el mundo sea muy prevenido en este caso y que se mantengan las distancias, las mascarillas, la limpieza, la higiene y sobre todo controlar muy bien esa, si me permiten, euforia. Voy a dar paso a nuestros contertulios. Creo que tenemos a Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS, del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Querido doctor Mugarza, muy buenos días. Muy buenos días, Fran. Queridos oyentes, la verdad es que es una satisfacción como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos Rus, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Bueno, pues en primer lugar, tenemos muchos datos encima de la mesa. Han salido datos también de fallecimientos, de los datos. Para no liar a nuestros oyentes, yo creo que la esperanza de la vacuna, la política, la estrategia de la vacunación va a ser un tema con el que vamos a pasar estas Navidades y vamos a comenzar el 2021, ¿no? Fernando, Carlos, Fernando. Sí, bueno, la verdad es que vivimos con esa esperanza, ¿no? Como bien se decía hace un momento en el programa, ¿no? Con la esperanza de que esa vacuna llegue cuanto antes a nuestro entorno europeo, España en concreto, ¿no? Y podamos disponer de ella, de una forma amplia. En principio parece ser que va a ser para grupos de riesgo que están ya más que están identificados, ¿no? Y a continuación pues vendrá la vacunación ya masiva de la población. Pero vamos, tenemos que pensar que esto es un recorrido que se va a producir a lo largo por lo menos de esa primera mitad, si no más, del año 2021, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo diría el primer mensaje que sí a las vacunas en general salvan vidas. Y por lo tanto, pues yo soy un fiel defensor, ¿no? Y desde la Fundación IDIS, por supuesto, somos defensores de esa vacunación. Por supuesto, para eso están también los servicios de farmacovigilancia, pues para ver cuándo se produce pues algún efecto secundario, si es que se puede llegar a producir, ¿no? Que en el caso de las vacunas, la verdad es que está absolutamente controlado, como en el resto de los productos farmacéuticos y biológicos. Y luego, por otro lado, me gustaría insistir en esto que acabas de decir, Fran, que es el tema de la responsabilidad individual y colectiva, ¿no? Yo creo que esa es la principal vacuna que tenemos en este momento. Hablabas de euforia. Bueno, pues esa euforia debe estar contenida, ¿no? Sabemos que son fechas muy importantes, fechas muy entrañables. Con las ganas que tenemos todos, Fernando, es de tener euforia, ¿eh? Porque yo creo que es lo que nos hace falta, ¿eh? Sí, así es. Necesitamos también ese punto de ilusión, ¿no? Pero la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva, al igual que las vacunas, también salva muchas vidas. Y yo por eso pienso que, aunque tengamos que hacer ese sacrificio en esta ocasión, yo creo que debemos de planteárnoslos todos y cada uno de nosotros. Pensar que cada vez que estamos ejerciendo nuestra responsabilidad desde el punto de vista de la protección nuestra, estamos protegiendo también a los demás y estamos también contribuyendo a salvar vidas que de otra forma, pues desgraciadamente ya vemos las consecuencias que ha tenido durante la época más dura de la pandemia. Don Carlos, hemos tenido una buena noticia, ¿no? El gobierno de España va a eliminar el IVA asociado de las vacunas y de las pruebas para detectar el coronavirus, ¿no? El COVID-19, ¿no? Sí, no, es una gran noticia, Fran. Yo veo que tenemos una reivindicación, que sabes que tiene un carácter histórico, de que los productos sanitarios estén a un IVA reducido, si no súper reducido. Se siguen tomando medidas que yo creo que son aceptadas por parte del gobierno. Además, creemos que estamos en un buen momento en Europa para tomar medidas de este tipo. Pero creo que la pandemia y el tiempo, la duración que puede tener también todavía, hasta que consigamos toda esta vacunación, como comentaba Fernando, requiere quizás de medidas que sean más estables, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Y yo creo que esto la pandemia lo ha puesto sin duda en el centro, ¿no?, en el centro de la política fiscal, y que deberían de tomarse medidas, como te digo, de un carácter más estable, ¿no? Por otro lado, cara a la campaña de vacunación, hemos puesto todos los recursos de la privada a disposición. Yo recordaría a nuestros oyentes que siempre hemos participado en todas las campañas de vacunación, somos parte del circuito, y este caso no debe de ser una excepción. Hemos pedido a nivel del Ministerio que se tomara una política nacional a este respecto. Es algo que se está dejando de nuevo en manos de las comunidades autónomas. Ya hay comunidades autónomas que han anunciado que van a contar con la privada, como se ha contado siempre, como es el caso, por ejemplo, de Castilla, León y Murcia, pero nos gustaría que en este sentido pues hubiera una política más centralizada, ¿no? Por supuesto, va a ser una vacuna que va a estar bajo control público por su gestión, por su escasez y por la necesidad de establecer una priorización, pero bajo esos parámetros hemos funcionado la atención de pacientes COVID y creo que somos igualmente capaces de hacerlo en la vacunación también de estos pacientes, ¿no? Ahora, Fernando, hablaremos de QH, pero como médico, como doctor, ¿cómo está el nivel de confianza, en tu opinión, de...? Ha sido claro en tu testimonio, pero como médico, ¿por qué deberíamos confiar, lógicamente, en estas vacunas cuando hay cierto, no iba a decir temor, pero sí cierta incertidumbre ante estas vacunas? Han salido algunos temas, que pruebas de alergia en algunos productos. ¿Cuál es tu visión, Fernando? Bueno, pues mi visión desde el punto de vista médico y profesional sanitario es que mi confianza es plena en aquellas instituciones que se encargan de hacer la revisión de los dosieres de registro de estos productos, que además, quiero decir, de estos productos, igual que de productos biológicos y farmacéuticos, ¿no? Es una revisión absolutamente exhaustiva de todas y cada una de las fases por las cuales pasa, en este caso, las vacunas, ¿no? Por esas fases preclínicas y clínicas, ¿no? Entonces, ahí están recogidos absolutamente todos los datos a lo largo de todo el desarrollo del producto, ¿no? Sin esa garantía, en este caso, pues por la Agencia Europea del Medicamento, por la Agencia Española del Medicamento, por las agencias internacionales, la FDA en Estados Unidos, no se puede comercializar absolutamente nada. Y ahí está reflejado pues todos los datos de eficacia, de seguridad, por supuesto, y de aquellas nociones que tenemos que tener en cuenta de cara a su administración. Por lo tanto, a mí mi confianza es absoluta en este tipo de instituciones, que son fundamentales y que son las que dan la garantía de seguridad y calidad de este tipo de productos. Vamos, yo no tengo ninguna duda ni con esta vacuna del coronavirus ni con otras vacunas como puede ser la de la gripe, que estamos y vamos a iniciar ahora precisamente la temporada de vacunación, como con el resto de los calendarios vacunales en pediatría o los calendarios vacunales en el adulto, que es uno de los temas también que algún día tendríamos que hablar en el programa, porque necesitan ser impulsados de una forma importante. Carlos, Fernando, Carlos, desde el IRIS, desde ASPE, una última cuestión por mi parte, y ahora entramos también a hablar, Fernando, de esas acreditaciones QH, Quality Healthcare, que de la Fundación IRIS, para 136 centros asistenciales, por cierto. Pero siempre hablamos en este programa de esa sanidad pública, de esa sanidad privada, de esa coordinación. Hace tiempo que no hablamos de esto, pero todo lo que está ocurriendo desde marzo, en el COVID-19, ¿alguien lo está anotando en alguna libreta, sea del color que sea, azul, amarilla, roja, del color que sea, para ver cómo después de todo eso podamos aprender de cómo puede existir una colaboración público-privada, Carlos? Hombre, yo, Fran, no sé si has tenido oportunidad, hoy hemos lanzado un vídeo cara a estas navidades donde intentamos también resaltar el papel que ha tenido la privada. Lo he visto y me ha gustado mucho, por cierto. No, pues es al final, yo creo que ha sido una época en la que se ha actuado con la administración como un todo, cara a la asistencia a pacientes. Sí es cierto, Frank, que seguimos preocupados porque se acaba el año y todavía hay muchas negociaciones abiertas con las comunidades autónomas, y para nuestros centros es fundamental que esas negociaciones se cierren antes de que acabe el año, si no será un año tremendamente complicado, ¿eh?, para todos nuestros hospitales, y ahí llamamos un poco a la responsabilidad de la administración, ¿no? Responsabilidad que sí van demostrando, Fran, en la atención a pacientes y en contar con nosotros, en contar con la privada. Y después también hay otra cuestión, Fran, que si me permites, me gustaría comentar, ¿no? Y es respecto a este año, que ha sido un año de tanto estrés asistencial, donde la formación pues se ha resentido en el ámbito hospitalario, y creo que es fácilmente entendible, tampoco, pero hemos llegado a unos niveles de ejecución en la formación propia que están en el entorno del 20-25%, ¿no? Y ahí también pues queremos elevar una propuesta al gobierno para que se amplíe el plazo, para que se permita que no perdamos un año en centros formativos y que el próximo año pues podamos hacer también contar con esos fondos para, uh-huh, para pues para seguir manteniendo a nuestros profesionales pues donde están, ¿no? En primera línea, tanto a nivel asistencial, a nivel de su formación, ¿no? que estén a la última, ¿eh? Y es un problema que nos vamos encontrando ahora a final de año, que estamos elevando junto con COE de forma conjunta una propuesta al gobierno y que también nos parece muy importante. Fernando, adelante. Sí, claro. Si me permites, Fran, no podemos estar más de acuerdo con las declaraciones de Carlos, ¿no? Desde la Fundación IDIS, absolutamente de acuerdo, 100%. Y yo lo resumiría en esta frase, ¿no? Que manejamos y movemos en tantas ocasiones en el programa, ¿no? Que es la necesidad de la utilización de todos los recursos disponibles del sistema, en esa sanidad pública, con una doble titularidad pública y privada, y que además la utilización de todos los recursos está en todos los órdenes, en el orden asistencial, por supuesto, en el orden preventivo, como bien decía Carlos, con lo que es la vacunación que se va a producir frente al coronavirus, pero también desde el punto de vista de formación, ¿no? Como desde ASPE también se ha dicho, desde la Fundación IDIS en otras ocasiones, ¿no? Y también desde el punto de vista de investigación y de innovación, como hemos reflejado también desde la Fundación con los diferentes informes. En definitiva, tenemos que ir de la mano en beneficio de la sociedad y en beneficio del paciente en esta y en todas las ocasiones. Fernando, solamente un apunte. Y tengamos en cuenta, que también lo hemos comentado en alguna ocasión, que a pesar de que en este momento lo más urgente es la COVID-19, pues por todo el impacto que está teniendo tremendo y a ver si de una vez por todas pues acabamos con este momento, pero tengamos en cuenta que no todo es COVID, que sigue existiendo, claro, el resto de las patologías, que siguen existiendo también la necesidad de esas intervenciones quirúrgicas programadas, de esas consultas externas y de especialista también programadas o no programadas, las urgencias, las pruebas diagnósticas, y que son pacientes también que viven el momento con especial incertidumbre, con especial inquietud, porque en muchos casos son pacientes crónicos, polimedicados y además con edad, ¿no? Y las enfermedades graves y poco frecuentes, Fernando, que son también muy perjudicadas por este COVID, ¿eh? Absolutamente, así es. Dime algo, Fernando, de QH, de esos 136 centros asistenciales públicos y privados que cuentan ya con esa acreditación QH. Sí, pues la verdad es que para nosotros, como decía en el anterior programa, ha sido una satisfacción enorme ya llegar a esta cifra de 136 centros acreditados bajo la acreditación QH en toda España, insistiendo que son centros públicos, centros privados, quiero decir que están hospitales públicos, hospitales privados, mutuas, etcétera, etcétera, que han sido reconocidos por el esfuerzo que hacen especial en la difícil senda de la calidad. La acreditación QH es un constructo que es un sumatorio, además, de otras certificaciones de calidad, de excelencia en el servicio, de experiencia de paciente, de responsabilidad social, que al final te llevan pues a la consecución de esta acreditación, ¿no? Uh-huh. En definitiva, estas 136 organizaciones que en esta edición, séptima edición, han sido 19, ¿no?, las reconocidas, por lo tanto hacen un total de 136 en este momento. Yo creo que lo que nos da la tranquilidad es que en España nuestros profesionales, nuestros centros públicos y privados están trabajando por la calidad, por la seguridad del paciente, buscando la mejora en todos los procesos y procedimientos, uh-huh, y por ello yo creo que tenemos que estar muy satisfechos y muy contentos, ¿no?, de que esto sea así, porque en definitiva pues va en beneficio de todos. En un minuto que me queda, me está esperando dentro de unos instantes Alejo Miranda, director general de Infraestructuras Sanitarias de Madrid. Voy a hablar del nuevo hospital de la Comunidad de Madrid. Carlos, Fernando, Carlos, pero en un minuto me lo tienes que decir. ¿Alguna cosa que se os ocurra que le podemos reflexionar con él, con el director de Infraestructuras, que yo creo que quedará muy bien? Yo creo que fundamentalmente... Carlos, adelante. Fernando, disculpa. Sí, fundamentalmente yo creo que es muy importante aclarar la función que va a tener ese hospital, que yo creo que al final es, yo la entiendo como una válvula de escape ante una posible carga, uh-huh, de operación de pacientes que necesiten hospitalización o COVID, pues se genera todavía la duda si va a ser un hospital quirúrgico o no, o va a tener esa función de válvula de escape, y que sería interesante aclarar. ¿Y Fernando? Sí, en la misma línea que Carlos, con esa aclaración, ¿no? Y por supuesto también lo que sí que me gustaría preguntarle en este caso es su visión acerca de la importancia de generar centros monográficos como este, ¿no? Para situaciones urgentes, en este caso de pandemias o de procesos infecciosos que son intercurrentes, además, que no hace falta que sean motivados por el coronavirus. Puede ser una situación de gripe importante o pueden ser otro tipo de procesos infecciosos. Entiendo que es un centro monográfico precisamente para descargar al resto de hospitales. O sea, yo entiendo que es un hospital de hospitales. Para mí ese tema es importante y me gustaría también que lo aclaras. Pues aclarado queda todo. Nos está esperando la segunda parte del programa el director general de Infraestructuras Sanitarias de Madrid. Y tendremos que conocer también este hospital y in situ, Valor Salud. Fernando Mugarza, como director de desarrollo del IDIS. Querido doctor, don Carlos, presidente de la patronal de la sanidad privada en España, que me alegra mucho saludaros, pero que tengo mucha ganas de veros, para por lo menos celebrar la Navidad. ¿Será posible, no? ¿O no? Estoy seguro que sí. Pero el momento, con mucha precaución. Vale, con mucha precaución. Y como dice Fernando, hay que evitar el rebote. Con mucha precaución. Un abrazo muy fuerte a los dos. Eso es. Más vale prevenir. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Muchas gracias. Gestora más premiada de 2019 por Expansión Allfunds. Plan de pensiones más rentable en la categoría de renta fija según V2 y continuos reconocimientos a la calidad de nuestra gestión. Si esto no es suficiente para traer tu plan de pensiones a Renta 4 Banco, también te ofrecemos hasta un 3% de bonificación sobre tus aportaciones. Entra en r4.com e infórmate de nuestros planes de pensiones para quienes miran el número, pero también los resultados. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta las bases legales de la promoción en r4.com. Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio. Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano de Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados muy rápidamente, ¿no? Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Despierta la economía. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Llegamos a las 10:30, a las 11:30 en las Islas Canarias. El programa de la salud y la sanidad, que todos los viernes quiere contar de otra forma lo que está ocurriendo, especialmente centrado en todo el coronavirus y esta pandemia que tenemos ya pues con las Navidades encima. Independientemente de los datos del INE, Tatiana Márquez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Danos algunos datos, ya hemos conocido en el inicio del programa, pero ligero descenso, ¿no?, dentro de la preocupación que tenemos todos. Así es, es la primera vez que baja de los 200 la incidencia acumulada desde el 28 de agosto, fecha en la que esta incidencia fue del 189,61 y queda aún lejos del objetivo fijado por Sanidad de 25 casos por 100.000 habitantes. País Vasco y Cantabria son las comunidades con la incidencia acumulada en 14 días más elevada, con 286,67 y 272,02 casos por 100.000 habitantes respectivamente, seguidas por La Rioja con 267,99, Asturias con 264,18 y Aragón con 251,61. También por encima de la media nacional se sitúan Melilla con 227,78, Baleares con 227,59, Castilla-La Mancha con 225,20, Castilla y León 224,83, Navarra 202,99 y Comunidad Valenciana 194,33. Por debajo de la media de España están Madrid con 190,95, Cataluña con 187,10, Galicia con 171,81, Andalucía 171,06, Extremadura, Murcia, Ceuta y Canarias también. Muchas gracias, Tatiana Márquez. Bueno, datos con los que nos desayunamos todos los días, y digo independientemente de los del INE que ya hemos comentado antes, pero fundamental, tenemos vocación en este programa de estar muy pendiente de lo sanitario, de la salud, de la sanidad, de los hospitales, y nos vamos todos los viernes a un hospital. En este caso nos están esperando para hablar de un hospital. Del hospital conocen todos ustedes, el último inaugurado en la Comunidad de Madrid, enfermera Isabel Zendal. Y vamos a saludar a su alma mater, el alma mater de este hospital, Alejo Mirán, director general de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, que está en línea con nosotros en directo en este programa. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por permitirme entrar en antena, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, todos vimos la inauguración de la presidenta de este hospital, Isabel Zendal, pero en un análisis radiofónico, en una foto radiofónica, ¿cómo es este hospital, don Alejo? Bueno, pues efectivamente, yo creo que más alma mater que la presidenta no hay nadie, porque realmente ella fue la que tuvo también la iniciativa de crear primero el Hospital IFEMA en marzo, uh-huh, que fue un éxito donde se sanaron pues 4.000 personas, ni más ni menos, y ahora, bueno, pues basado en ese hospital hemos construido efectivamente el Isabel Zendal, el enfermera Isabel Zendal, que es un hospital principalmente polivalente, versátil, sectorizable y con capacidad de adaptarse a cualquier crisis sanitaria o necesidad asistencial. Y esas son las notas más importantes de todas, porque se convierte en uno de los hospitales más polivalentes y versátiles del mundo. ¿Por qué? Pues porque esperemos que la COVID termine de pronto, que seamos capaces de vencerla juntos, pero después tendrá que tener más usos, ¿no? Y entonces, para eso es muy importante que sea espacios polivalentes y versátiles, capaces de adaptarse prácticamente a cualquier crisis sanitaria, cualquier pandemia, epidemia, cualquier catástrofe con incidencia sanitaria o cualquier necesidad que tenga la sanidad madrileña. Alejo Miranda, como director general de Infraestructuras Sanitarias, acabamos de dejar una tertulia en la primera parte del programa con Carlos Ruz, presidente de la patronal, con Fernando Mugarza, personas que usted conoce muy bien. Me destacaba el doctor Mugarza también un tema muy interesante, que es la función de hospitales monográficos urgentes, ¿no? Que yo creo que es una innovación muy interesante y sobre todo estar preparado, ¿no? Para una, Dios quiera que no, pero para una tercera ola de coronavirus. Me imagino que las guardias están previstas para eso, ¿no? Efectivamente, eso es una novedad, este hospital. No existe ningún hospital de estas características prácticamente en ningún sitio y además cumple con la misión de tres hitos, ¿no? Primero, el hito de la arquitectura, por lo que decíamos de la polivalencia. Hay un gran hito de la ingeniería sanitaria, y es que el entramado de sistemas de servicios de suministros que hemos creado simplemente para que pueda adaptarse a cualquier necesidad, y también el hito de su construcción en apenas 3 meses, ¿no? Que son 3 hitos, pero además nos permite estar más preparados. Lo que vimos, sobre todo después del aprendizaje de la primera ola y de la segunda ola, en la que todavía, bueno, pues estamos, a pesar de que los números, como bien han indicado hace unos minutos, en Madrid pues estamos por debajo de la media nacional y además seguimos cayendo día tras día, pero nos permite estar preparados, más preparados para la tercera ola si viniera. Esperemos que no haya, que no se produzca, que todos, bueno, pues sepamos guardar el equilibrio entre disfrutar de la familia y de las fiestas navideñas que vienen a continuación, pero también manteniendo las medidas de seguridad que han recomendado pues tanto la Consejería de Sanidad en la Dirección General de Salud Pública y las demás autoridades del Estado, porque es importantísimo que tengamos en cuenta que guardar bien esas medidas de seguridad son la primera medida para impedir que llegue esa tercera ola. Si llegase, Madrid está más preparada, porque ahora contamos, en primer lugar, con 1000 camas más para atender a cualquier paciente de COVID que lo necesite. Pero es que además, ya vimos en el peor momento de todos, en el pico más alto de la primera ola, cómo las 1000 camas de IFEMA hicieron falta. Y por eso estamos convencidos que la manera de estar más preparados es tener a disposición de la sanidad madrileña estas nuevas 1000 camas, que además nos han permitido incorporar nuevas medidas de seguridad adicionales sobre las que metimos en IFEMA. Es decir, que estamos en un hospital aún más seguro que el de IFEMA, donde apenas hubo casi ningún contagio registrado entre los sanitarios. Y eso ha sido uno de los empeños que ha tenido la presidenta, que nos dijo, la seguridad del paciente, la seguridad del profesional, la polivalencia, para que valga después de la pandemia, y la velocidad, lógicamente, porque teníamos que concluirlo dentro del otoño, ¿no? Y así lo hicimos. Por lo cual, yo creo que Madrid, con este hospital, puede estar un poco más tranquilo porque está un poco más preparado. Acabamos de, como digo, dejar una tertulia hablando de colaboración público-privada. Ha habido muchas críticas en torno también al comienzo de echar a andar este hospital en cuanto a la inversión y en cuanto a la inversión en capital humano. ¿Cómo está previsto, Alejo Miranda, director general de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, que se vayan incorporando capital humano, que es muy necesario en estos momentos y es un incentivo también para muchos médicos? ¿Cómo lo están trabajando? Pues efectivamente es la pieza más importante de todo el sistema sanitario, el capital humano. El éxito de la sanidad madrileña se debe a que tenemos, es verdad que los mejores servicios, los más puntuados, los hospitales con mejor valoración de toda España, pero además porque tenemos profesionales de altísimo nivel que prestan un servicio vocacional totalmente y que se dejan pues la piel y se la han dejado este año más que nunca por ayudar y salvar a los demás. Ya hay profesionales trabajando desde la semana pasada, como dijo el consejero, es no solamente el equipo directivo, sino que hoy mismo yo estoy aquí y han empezado periodos de formación de numerosos profesionales, ya están organizando las distintas supervisiones de enfermería, hay técnicos de laboratorio ya por aquí, es decir, que ya ha empezado a incorporarse los profesionales sanitarios, se incorporarán a continuación los necesarios, no solamente los voluntarios que se han ido apuntando de distintos hospitales, que, que ya conocen, sino que además, bueno, pues este año se han suscrito más de 11.300 contratos en la Comunidad de Madrid de profesionales sanitarios que se han incorporado para tratar el COVID en nuestra región. Y por lo tanto, bueno, pues sabemos que estas personas que voluntariamente han suscrito ese contrato a lo largo de los últimos meses, pues muchos de ellos vendrán a prestar servicios a la enfermera Isabel Zendal. Por lo tanto, bueno, consideramos que no habrá ningún problema para cubrir las necesidades tanto técnicas como de equipamiento, de tecnología sanitaria y, como no, de recursos humanos, que es fundamental. ¿Y cabe apoyarse también en la sanidad privada, don Alejo? Bueno, no tendríamos ningún complejo ningún problema en caso de que fuera necesario. En principio no está previsto. Vamos a iniciar con las personas que están dentro de la sanidad pública madrileña en este momento. Así es como se ha previsto y con una gestión directa. Pero no nos podemos olvidar que la administración pública, es decir, el sector público, no existe sin el sector privado. Son dos sectores que conviven permanentemente. Quien ha construido el hospital, vale, pues es la Consejería de Sanidad, lógicamente, pues haciendo una licitación en la que varias empresas privadas han ganado el concurso y han participado, ¿no? Los servicios que se están prestando, como todo el mundo entiende, ¿no?, que el servicio de cafetería de un hospital, pues normalmente lo ejerce, lo explota, pues alguien especializado en eso. Es decir, que el sector público crece apoyado en el sector privado, y no es una cuestión, una visión solamente de este gobierno, sino que podemos acudir a cualquier gobierno del color que sea, y vemos que la participación público-privada forma parte del sistema con total naturalidad. Lo que pasa es que, bueno, algunos lo contamos con más tranquilidad y con más naturalidad, y otros pues se empeñan en que eso no es así, pero basta con ver las contrataciones que hace cualquier administración, insisto, del color que sea, y todas tienen una participación del sector privado en la gestión y en distintos servicios que ayudan a la gestión del sector público. Por lo tanto, es una cuestión, digo, natural que convive, que debe existir, y que nos engañaríamos si dijéramos que no ha participado nadie del sector privado en este hospital. Es más, hemos conseguido otro hito más, que es reactivar un sector importantísimo como es el de la construcción en nuestro país, y han participado, a pesar de que las adjudicatarias eran 14 empresas, han participado más de 630 empresas con podemos imaginar más de 4.000 trabajadores, y de forma simultánea 1.350 en el mismo día en la construcción del hospital. Por lo tanto, claro, son pues 1.350 familias o más de 4.000 familias que han podido pues estar con un miembro de su familia activo durante la construcción de este hospital. Es decir, que esta convivencia entre el sector público y el sector privado, además, conlleva grandes beneficios para la sociedad. Muy bien. Pues, por último, tocando más la parte que está viviendo el director general de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Usted conoce muy bien la evolución de la enfermedad, incluso personalmente, ¿no? Qué tremendo está siendo este virus, pero seamos, déjenme que durante unos minutos seamos optimistas y realistas, ¿no? ¿Qué hoja de ruta percibe el director general de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid? Está muy bien este hospital, pero ante la Comunidad de Madrid o ante España en general, ¿qué nos queda por ver de este COVID-19, don Alejo? Bueno, es verdad que el COVID está siendo pues una enfermedad que al principio era totalmente desconocida, que íbamos descubriendo cada día, donde surgían pues distintas expresiones de del propio virus en el cuerpo, y tuvimos que adaptarnos rápidamente. Quizá uno de los primeros hitos que se lograron, principalmente en los hospitales de Madrid, al margen incluso del de IFEMA, fue la velocidad con la que tuvimos que adaptar nuestras instalaciones y nuestras infraestructuras para duplicar las camas y triplicar el número de puestos de UCI. Y eso fue un éxito rotundo, del que quizás se ha hablado poco, pero es uno de los éxitos más importantes de todos. Triplicar el número de puestos de UCI es triplicar la capacidad de nuestros hospitales para salvar vidas. Y eso se hizo en un tiempo récord y de una manera ejemplar por todas las direcciones de los hospitales. Aprendimos bastante y aprendimos que, por ejemplo, con los techos altos que descubrimos en IFEMA, la carga vírica se distribuía mejor. Con la mayor renovación del aire, que ahora, lógicamente, es una de las grandes recomendaciones, la renovación permanente del aire en cualquier espacio, ¿no? Sobre todo de trabajo, incluso los que están más, digamos, sobre todo los que están más poblados. La renovación del aire que vimos en IFEMA, que la hemos conseguido triplicar en este hospital. Hemos aprendido del propio funcionamiento de los hospitales en cuanto a su adaptación sobre la pandemia. Pero también hemos aprendido distintas cuestiones más allá de las infraestructuras, como por ejemplo que los test de antígenos han dado un resultado, ahora ya reconocido por todos, bastante positivo, porque han permitido una inmediatez en el conocimiento de quiénes estaban contagiados y una actuación más ágil respecto a la estrategia de aislamiento y de tratamiento de la pandemia. Ahora, pues resulta que se apunta todo el mundo al carro y bienvenidos sean, y además cuanto antes lo hagan mejor. Pero hay que recordar que Madrid lleva pues varios meses ya utilizando el test de antígenos y que ha sido un éxito rotundo. Y ahora, pues la presidenta Isabel Díaz Ayuso lleva mucho tiempo solicitando al Ministerio que le autoricen a que se puedan realizar estos test en farmacias. Y además eso aumentaría la capilaridad de las posibilidades de realizar el test. Quizá acercaría todavía más a la población la posibilidad de comprobar su estado en tiempo casi real, pues nos va a dar más seguridad, nos va a permitir aislar más al potencial contagiador y sobre todo pues salvar y tener pues más a resguardo a las personas que son más vulnerables. Por lo tanto, todavía quedan pasos que dar en la estrategia de zona básica de salud, más allá de la de todo el municipio. También ha sido muy positiva, los resultados de Madrid así lo avalan, y llevamos pues prácticamente dos meses y quizá más ya pues en un descenso claramente marcado, y que yo creo que lo que hace es demostrar que la estrategia que ha marcado la presidenta Ayuso y la Consejería de Sanidad ha sido realmente acertada, y bueno, tenemos que seguir ahondando en este camino sin perder de vista que hay que tener la precaución de saber que este virus en cualquier momento da un giro y nosotros tenemos que no bajar la guardia. Y hay que adaptarse a esa velocidad que decía antes. Efectivamente. Que me parece muy interesante. Tener una capacidad de adaptación rápida. La polivalencia y la versatilidad son claves en este virus. Test de farmacia también, que comentaban que tratamos aquí en este programa y que tuvimos la ocasión de hablar con el consejero también hace unas semanas y que están de plena actualidad también. Vamos a conocer mucho a lo largo de eso. El próximo viernes hablaremos de eso en profundidad. Alejo Miranda, director general de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho su presencia. Tenía mucha gana de conocer por dentro esta enfermera Isabel Zendal de 8.000 metros cuadrados contado aquí en la radio y en Valor Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos vosotros, gracias a todos los que nos están escuchando también. Pues un abrazo, muy buenos días. ¿Y qué sería de un hospital sin enfermeras? Las enfermeras estuvieron y siguen estando, ¿cómo no? En primera línea en la lucha contra la pandemia. Por ello, sus esfuerzos han sido reconocidos. La Federación Europea de Enfermeras ha sido galardonada durante la quinta edición de los Premios Mujeres de Europa en la categoría Mujer en Acción, que representan a 3 millones de enfermeras europeas. Ha sido nominada el Lobby Europeo de Mujeres para el papel que han tenido las enfermeras y su compromiso trabajando en primera línea durante la crisis del COVID-19. Guadalupe Fontán es enfermera, en primer lugar, lógicamente, del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Querida Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos ustedes también. Muchísimas. Pues, fenomenal, encantada de estar con vosotros. Bueno, primero, pues un abrazo muy fuerte a todas las enfermeras de España, porque hacéis un trabajo formidable, muy profesional. Y qué difícil muchas veces, Guadalupe, es esto, ¿eh? Trabajar en condiciones que todos sabemos cómo comenzamos en el mes de marzo, abril, y trabajar también con un ánimo que muchas veces, si se pusiera ese termómetro, nos daríamos cuenta. Hablamos mucho del estrés, de las crisis y tal, pero cómo se está superviviendo también atendiendo fundamentalmente al enfermo, ¿no? Sí, la verdad es que es un trabajo pues muy muy vocacional, pero muy profesional a la vez también, porque efectivamente para mantener la parte técnica y cuadrarla con la parte humana, ¿no? Y la empatía que se ha necesitado en este momento, además donde muchas familias no han podido estar con sus familiares y para los pacientes, pues la cara que veían todos los días era la de las enfermeras las 24 horas, ¿no? Junto con otros profesionales del equipo sanitario, pero se ha dado una atención tanto a nivel de cuidados físicos y a nivel técnico como a nivel humano, ¿no? Y creo que eso ha quedado palpable y que así la sociedad también lo ha reconocido y es parte del reconocimiento también de este premio. Estáis contentas, me imagino, ¿no, Guadalupe? Sí, la verdad es que todo reconocimiento es algo que siempre se agradece, ¿no? Es verdad que en este momento las enfermeras han demostrado mucho y queremos seguir aportando a la sociedad, queremos tener una participación más activa en parte de la toma de decisiones en materia de salud, porque creemos que la salud no solamente en estos momentos de crisis, que lo importante es la prevención y la promoción y trabajarlo en los distintos ámbitos y es por ello que bueno, se ha demostrado la capacidad de liderazgo, de adaptación, como hablaban hace un momento también, ¿no? La reconversión de los hospitales y de los centros sanitarios, las enfermeras han tenido un papel muy, muy activo con ese liderazgo emergente y bueno, la verdad es que estamos contentas y que se agradece, nos gustaría avanzar más en otro tipo de reconocimientos más bueno, ¿habéis a tenido nivel también, laboral y ¿habéis, económico, pero, ¿habéis, pero bueno. Habéis tenido también el New Medical Economic este año, de mi amigo José María Martínez, Sí. O sea, que no os podéis quejar nada de premios. Bueno, de Guadalupe, una última cuestión. La pandemia del coronavirus, lo conocen muchos de nuestros seguidores, ha trastocado también. Decir yo esto es evidente, ¿no? La normalidad de este 2020 en todos los sentidos, diría yo, por resumir. No es de extrañar también que la palabra más buscada del año haya sido COVID. Eso no nos sorprendió. Pero el estudio anual elaborado por Google, fíjate, asegura que trabajar como personal de enfermería ha sido una de las profesiones más buscadas por los usuarios. Os están buscando mucho, no hay muchas veces capital humano para lo que hace falta, Guadalupe. Efectivamente, estamos en un momento en el que ha habido un aumento de la necesidad de recursos humanos, pero ya veníamos de una situación que no era la mejor. Efectivamente, hemos vivido anteriormente una etapa en la que muchos profesionales que se han formado aquí se han emigrado y se han tenido que ir a otros países. Las condiciones laborales en cuanto a contratos, a la duración y a nivel económico, pues están por debajo aquí en España que en otros países de Europa y eso ha hecho que perdamos parte de ese capital con una formación, unas competencias estupendas que fuera son muy valoradas. Entonces, claro, ahora de alguna manera estamos en falta toda esa parte, más el aumento que ha habido y que va a ser necesario, que yo creo que eso sí que en los próximos años hay que hacer un buen replanteamiento de las necesidades de recursos humanos a nivel de las enfermeras, porque también va a haber un cambio generacional, ¿no? Y un gran número de jubilaciones y tenemos que estar preparados para poder dar cubrir las necesidades que va a tener una población que además vemos que con el envejecimiento y la cronicidad pues va a necesitar de mayores cuidados y eso es algo que hay que tener previsto. Pues Guadalupe Fontán, enfermera del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería, un abrazo muy fuerte, enhorabuena y tendríamos que inventarnos muchos premios para darlos también a muchas enfermeras que están ahí en oculto, que nos escuchan algunas, pero que hay que darle, me van a permitir, y no soy yo de palmadita en la espalda, pero que hay que darle también ese ánimo, esa motivación también para todos los días, y eso es capital humano, y eso es equipo humano, y eso es liderar, y eso son mandos intermedios, y eso es la medicina en general. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la visibilidad y por la oportunidad. Muchas gracias. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Bueno, estamos preparando un especial también vacunas para todos ustedes sobre precisamente la evolución de todas estas vacunas. Esta semana hemos tenido dos aspectos, Tatiana, importantes respecto a vacunas. Uno centrado en el Reino Unido, en Inglaterra, y también se ha hablado del efecto de estas vacunas, hablando de reacciones alérgicas. Cuéntanos. Pues sí, teníamos buenas noticias. Al principio de esta semana, Margaret Keenan, una entrañable anciana de 90 años de la ciudad de Coventry, en Reino Unido, se ha convertido este martes en la primera persona del mundo en recibir la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech contra el COVID. Sin embargo, pues esta esperanzadora imagen ha quedado eclipsada este miércoles por el anuncio del gobierno británico de la reacción adversa de dos sanitarios al fármaco. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido ha emitido una advertencia en la que señala que las personas con un historial de reacciones alérgicas significativas a otras vacunas, fármacos o alimentos no deben recibir el compuesto de Pfizer contra la COVID-19. Un aviso que llega después de que estos dos trabajadores del Sistema Nacional de Salud de Reino Unido presentaran reacciones anafilactoides tras recibir la vacuna. Según ha explicado la secretaria de la Sociedad Española de Inmunología, Carmen Cámara, es una reacción anafiláctica, es una reacción alérgica del organismo que frente a una sustancia medida por un anticuerpo, se denomina inmunoglobina, en el que el sistema inmune se equivoca y reconoce como potencialmente dañino algo que no tiene por qué serlo. Ha recalcado que estas circunstancias son muy raras, pero que existen. Así que comunica que no tengamos miedo a la vacuna, puesto que en el protocolo de Pfizer ya advertía de que los individuos con historial de respuestas alérgicas graves u otras vacunas o compuestos no debían ponérsela. Estamos a la espera de que la Agencia Europea de Medicamentos autorice la comercialización en la Unión Europea de esta vacuna para el próximo 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero. Canadá ya ha seguido, hemos conocido esta semana que ha autorizado el uso de la vacuna contra el COVID de Pfizer y BioNTech y se convertía así en el tercer país de la prueba de la emergencia tras el Reino Unido y Bahrein en Oriente Medio. Bueno, pues nos queda muy poco tiempo, pero tenemos que estar preparados también para alimentarnos muy bien durante esto. Y tengo una app aquí que se llama Coco, que es una app gratuita que nos ayuda a elegir los alimentos más saludables de supermercados. Al momento le estoy echando un vistazo, pero quiero que Jean-Baptiste Bouveau, que es el CEO fundador del Coco, me lo explique así y los seguidores puedan seguir también en sus casas, pues viendo o donde estén, está para alimentarnos mejor. Jean-Baptiste, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, pues cuéntanos cómo hacemos. Yo la tengo aquí delante, pero cuéntanos un poco cómo podemos informarnos mejor. Sí, pues mira, es una app gratuita disponible tanto para iPhone como para Android y que nos permite a nosotros los consumidores conseguir una información transparente sobre los alimentos disponibles en los supermercados. Me puedo bajar la app, en un clic enfoco la cámara en un código de barras de cualquier producto de supermercado y recibo una información nutricional. Básicamente la app me descifra la información nutricional del producto y me dice si el producto es sano o no lo es. Y además podemos, bueno, me imagino que obtener información del tráfico también y sobre todo de la conexión de la persona con esa app, con esa tecnología. Es decir, medicina y tecnología están en primer plano, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, al final se trata de utilizar la tecnología para ayudar al consumidor a consumir productos de mejor calidad nutricional. Nuestro objetivo es pues fomentar hábitos nutricionales favorables de las personas. Pues Jean-Baptiste, muchísimas gracias por estar con nosotros, para alimentarnos mejor. Tenemos que estar informados de todo eso, ¿eh? Y sobre todo en la Navidad. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues no hay tiempo para más. Estará con nosotros Antonio Burgueño y Nacho Nieto en la próxima muchísimo más tiempo, el viernes de la semana que viene, donde tendremos más salud y sanidad aquí en Capital Radio, con Tatiana Márquez, con todo el equipo técnico, con todas las personas que hacen posible, todos los asesores que hacen posible este programa. Y nos quedamos cortos, porque nos dejamos muchas cosas siempre y cada vez la selección hay que hacerla más y mejor. Pero por eso están ustedes. Mucha salud. Mucha confianza, mucha distancia, mucha mascarilla y sobre todo mucha higiene. Y vamos a preparar unas buenas Navidades, hombre, que no pasa nada. Gracias a todos ustedes. Mucha precaución. Adiós. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero.